si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que muchos otros, o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Tu voz sonó tan clara en mí, que abolió toda tristeza. Yeah. forma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.